Había una vez un antiguo y abandonado sanatorio mental, en lo profundo del bosque. Se decía que estaba embrujado, ya que cuando estaba en funcionamiento pasaron cosas muy malas. Un día, un grupo de amigos decidieron ir a explorar el edificio abandonado, desafiando las advertencias de los carteles de entrada que claramente decía no pasar. A medida que iban entrando, comenzaron a escuchar sonidos en los pasillos. Pasos, puertas que se abren y cierran, risas y voces se escucharon por todos lados. Los amigos empezaron a tener mucho miedo y a mirar por todos lados. Después de un rato de estar dentro del edificio, los amigos iban desapareciendo uno a uno hasta que solamente quedó uno solo en la oscuridad. Este, desesperado por escapar, corrió hacia la salida, pero la puerta se cerró frente a él.